La verdad es que estamos bastante molestos en, como municipio, como comunidad, en representación de nuestros vecinos y habitantes de toda la comuna de Purranque, y en especial de las familias que residen en el sector Cuatro Vientos, que transitan diariamente hacia Corte Alto y hacia el sector de Coñico, un sector además de mucha producción agrícola, lechera. Necesitamos que nuestras autoridades cumplan con la palabra empeñada. Recordemos que se comprometieron los esfuerzos para que este camino, esta conservación, se inicie a más tardar en febrero. Sabemos que nuestro Seremi de Obras Públicas, nuestros directores regionales de Vialidad le han puesto bastante empeño. Lo más probable es que aquí nuevamente estemos sujetos a estos trámites burocráticos que se realizan en el centro, en Santiago, que muchas veces no tienen una mirada de desarrollo desde el punto de vista de las regiones y de comunas como la nuestra. Por lo tanto, vamos a tener pronto una reunión con el director regional de Vialidad. Confiamos en su palabra, yo creo que sus gestiones nos van a permitir tener el camino, el inicio de estas obras antes que finalice el mes de marzo. Pero la verdad que nosotros tenemos que reflejar, cuando lideramos las comunas tenemos que agradecer y también tenemos que golpear la mesa y reflejar nuestras molestias, porque aquí hay compromiso y apelamos que esto se pueda resolver cuanto antes. El camino Cuatro Vientos, el camino a Coñico, es una prioridad y esperamos que esto sea resuelto cuanto antes.